Voces del Valle. Voces del Valle. Voces del Valle. Información matutina de los pueblos de Tras la Sierra en tiempos de pandemia. Pandemia. Presenta Radio El Grito. Qué rápido que las arriba, ¿no? Son las 10 y 28 de la mañana y ya ha llegado nuestra invitada de lujo acá, que me contaba tras bambalinas que nunca había pisado un estudio de radio, así que la tenemos acá a la Lili, para las conocidas, Liliana Salvador para el resto de los mortales. ¿Cómo estás, Lili? Buen día. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo está, Aime? Bueno, sí, muy lindo hoy, porque hoy presentamos nuestro libro. Así que bueno, acá estamos como para contarles un poco a la audiencia de qué se trata. Este es un libro digital que realmente para nosotros ha sido como un triunfo, porque hablar de digital, nosotras personas casi de 70 años, y esto de todo lo que es la tecnología, como para nosotros es muy difícil. Así que tuvimos que aprender un montón de cosas. Miles. Desde, qué sé yo, de los mensajes, desde el Meet, desde el Zoom, bueno, aprendimos, pero hemos aprendido como siempre lo hemos hecho en nuestra vida, aprender miles de cosas. Bueno, este es un libro que está escrito por 200 compañeras, un poco más de 200 compañeras, que hemos compartido. La cárcel. La cárcel de Devoto fundamentalmente, porque en aquellos años 75, 76, bueno, estuvimos como dispersas en diferentes lugares del país, que eran donde nos detenían. En mi caso, a mí me detuvieron en Córdoba, y los militares en el año 76 deciden llevar a todas las mujeres del país de todas partes y concentrarla en la cárcel de Devoto. Claro. Como la cárcel de Devoto pasó a ser una cárcel vidriera. Lo hicieron con la intención de que nosotros mostrarnos al mundo, bueno, que estábamos detenidas, pero para tapar todos los desastres que estaban haciendo en relación a los desaparecidos, en relación a lo que eran los campos de concentración, en los robos de niños, bueno, una serie de cuestiones como para tapar toda esa política. Una especie de cortina de humo sería. Exactamente, tú lo has dicho. Bueno, en esa cárcel de Devoto más o menos hemos pasado 1.200, 1.400 compañeras que hemos estado ahí, que hemos compartido todo lo que significó la cárcel, pero fundamentalmente teniendo en claro dos cosas que para mí me han marcado y nos siguen marcando, que era la unidad, más allá que veníamos de diferentes corrientes, partidos, pero la unidad y la solidaridad. Entonces, hemos resistido, algún día puedo venir a hablar sobre nuestra resistencia, porque nunca dejamos de hacer cosas para resistir a este enemigo tan brutal que teníamos, ¿no? Entonces, en aquel tiempo, bueno, teníamos 20, 25 años, 30 las compañeras más... Las más grandes. Sí. Y en Devoto, o sea, el libro nuestro cuenta desde el año 74 al 83. Si bien hubo compañeras que estuvieron mucho más tiempo, ¿no? Que aún, digamos, con el retorno a la democracia continuaron detenidas. Exactamente. Lili Navas, que es una de las compañeras que salió en el 86, que vive en estos momentos en Francia, ella fue la última que cerró la puerta o apagó la luz, como se dice. Bueno, y cuando estábamos en aquella época, decíamos, ¿qué pasará con nosotros cuando tengamos 60, 70 años? ¿Qué será de nuestra vida? ¿Llegaremos? Bueno, dice, sería bueno que nos encontremos, a lo mejor con bastones y qué sé yo, por aquella época. Y así fue como surgió un gran encuentro que tuvimos en el 2019 en el Hotel Bauen, donde nos juntamos más de 300 compañeras de todas partes. Porque no. Te cuento, Aimé, que nosotros estamos en todas partes, en todas las provincias, en todos los lugares estamos. Y muchas compañeras que viven en Suecia, Italia, España, Canadá, México, Estados Unidos. Así que bueno, tratamos de hacer este encuentro que fue, después de más de 30 años, encontrarnos algo así hermosísimo, sí. Llanto, tristeza, alegría. Me pone la piel de pollo, sobre todo porque ayer estaba ahí como investigando, ¿no? Esta nueva manera de narrar, ¿no? En este libro digital, y es muy hermosa la manera en que pudieron como resumir todo el proceso que después decanta en esta publicación, y hasta hay índice de autoras, digamos. La mayoría de las mujeres que participaron de esto han escrito uno o más textos. Leí el tuyo, que se llama Mis Pasos. Te busqué ahí en el índice, sí, digo, por acá muy, debe muy andar. Fácil para entrar, ¿no? Claro, entrar es por diferentes, sí, lugares. Está por como muy así tentativo, está fácil de utilizar la plataforma. Utilizar. Por supuesto que esa parte que estás contando del libro, tuvimos que buscar a profesionales para que nos indicaran más. Uh-huh. Nosotros teníamos la idea de cómo queríamos que fuera, y que fuera digital y gratuito, que eso fue lo fundamental. Y este libro, ya que hablo de gratuito, bueno, dijimos cómo vamos a hacer económicamente para sustentarlo, sostener. Sí. Bueno, así que pusimos cada uno de nosotros lo que podíamos para que este libro saliera. Para que suceda. Para que esto suceda. Y no sé qué surge lo del libro, sí, ahí en Bagwell. En el hotel. En el encuentro, porque comenzamos a decir, ¿y vos a qué te dedicaste? ¿Qué hiciste? Y nos dimos cuenta que todos nuestros ideales, de aquellos ideales que hemos tenido en nuestra militancia en los años 70 por este mundo mejor, más justo y conquistando derechos, seguían como intactos, porque nos dimos cuenta que todas estábamos relacionadas, o habíamos estado relacionadas o relacionadas con diferentes organizaciones, como por ejemplo, nos dimos cuenta que había sindicalistas, feministas, gremialistas, vecinalistas, compañeras del sur que trabajan mucho con los pueblos originarios, uh-huh, también, bueno, en el arte, en funciones públicas, en el medio ambiente. O sea que estamos todas como haciendo algo y relacionada con, uh-huh, algo, más allá de ser madres, hijos, abuelas, que hemos como completo, así tenemos, bueno, toda nuestra vida, ¿no? Sí, es como, es eso que nombrás es muy hermoso, porque, digamos, se puede encontrar un hilo conductor de cómo comienzan los relatos, que en general es, bueno, cuando caminan, digamos, y atraviesan esas 17 puertas hacia la libertad. Escribe sobre eso. Escribe, sí, ese texto muy lindo que se llama 17 puertas. Bueno, la mayoría ha tenido que atravesar esta reconexión, ¿no? Totalmente. Tanto con el mundo exterior como con el propio círculo íntimo, totalmente, la pareja, los todo, hijos, la familia, sí, y de ahí a... Y siempre están como... Eso es lo que yo leía, ¿no? Siempre siguieron generando lazos y comunidad y militancia en sus pequeños barrios, en sus espacios, en sus, totalmente, centros comunitarios, así, ¿no? Así es, Aimé. O sea que veo que has leído bastante. Me copé. Te, sí, podría, no, decir que me copé bastante. Aparte, sí, porque la idea no solamente poner en nosotras mismas nuestra palabra, nuestra vivencia, sino también para dejar, ¿no? Dejar, uh-huh, a las nuevas generaciones, a los jóvenes, de que es posible, ¿no? Un mundo mejor es posible, sin perder esto de que, bueno, dejar de lado algunas cuestiones, ¿no? Y no sé, que en este libro siempre hemos sido como muy organizadas. Sí. Entonces siempre, bueno, en la cárcel para resistir. Había que ser organizada. Nada se podía en la cárcel, todo estaba prohibido, pero nosotros siempre mucho de todo. Desde labores, desde sacar el hilito a la toalla que nos daban y hacíamos unas pulseritas y que después la tirábamos en la letrina, desde el huesito que nos traían, los pedazos de carne, de grasa, los huesos, con la letrina lijarlos y hacer una hermosa medallita, dije. Bueno, o sea que siempre no podíamos hacer gimnasia, nosotros hacíamos, bueno, siempre estamos. Entonces la organización es fundamental en nuestras relaciones y vínculos. Y este libro que surgió ahí, chicas, ¿por qué no hacemos? Si ya hicimos el libro, porque hicimos un libro anterior, claro. Nosotras, presas políticas, uh-huh. en el 2006. ¿Por qué no hacemos ahora otro, Nosotras en Libertad? Que sí. Supongo que después ya se estaba hablando de algo relacionado a madre e hijo, uh-huh. en perspectiva. Pero Nosotras en Libertad y contamos lo que hemos hecho, cómo nos hemos insertado, todo esto que para muchas fue, y para mí también, el insertarse fue toda una problemática, ¿no? Y sí, todo un proceso muy, muy complejo, ¿no? Fíjate vos, yo estuve 7 años uh-huh. Detenida y cuando salí a los 7 años, aparte de lo que había pasado con toda la dictadura, no había nada. Había que comenzar de prácticamente nuevo. De nuevo en todo. Uh-huh. Inclusive hasta los lazos familiares, ¿no? Bueno, eran como muy complicados. Entonces las chicas dijeron, bueno, escribamos. Y entonces inmediatamente se armó ya los grupos. Una era el grupo de promotoras, sí. que tenía que avisarnos, porque si bien no nos encontramos así siempre, pero tenemos relaciones, más ahora con esto de tener la comunicación tan fácil, entonces nos sí. relacionamos con uh-huh. todo el mundo. Vivimos haciendo Zoom con, qué sé yo, Suecia, con todas las compañeras. Entonces, sí, armó un grupo de promotoras, sí. se llamaron así. Entonces sí. eran las encargadas, 20 compañeras, de decirnos de la idea de que, bueno, que escribamos y que, bueno, que contemos lo que nos parece de nuestras vidas, uh-huh. lo que querramos. Por supuesto, teníamos un límite, no podíamos escribir un libro cada uno. No, claro, es que hubiera podido suceder tranquilamente. Claro, totalmente. Sí. Después hubo otro grupo que es las escribas. Sí. Las escribas, esas se dedicaban directamente a que nosotros le mandábamos a estas compañeras, eran las que manejaban más lo que la redacción. Claro, corrección de texto. Sí. Y nos sugerían, sí, mira, repetís mucho esto, ¿qué te pasa? Bueno, así que esa se dedicó. Todo esto lo hicimos en la época de pandemia. Tremendo, o sea... En pandemia fue, no sabés cómo estábamos, a mí. Trabajaste más que nunca. Sí, porque era una cosa, porque a su vez, sí. de estos grupos, que era una de las promotoras, las escribas, las audiovisual eran las que se encargaban de que nosotros le mandábamos fotos, le mandábamos algún audio, entonces lo iban a colocar y ver en dónde. Las que hablaban del contexto histórico y situacional, para ponerlo no solamente en la Argentina, sino también en relación a América Latina uh-huh. y del mundo, y de las compañeras que estaban exiliadas también, darle un contexto, ¿no? Y después estaban las de las encuestas, que nos preguntaban qué libro leíamos, cómo nos vestíamos en los años 70, ay, la minifalda, todo. Bueno, qué música, uh-huh. qué, bueno, qué, a qué nos dedicamos, qué, lo del teatro, bueno, lo del arte, todo. Bueno, yo en aquella época era la loca de Serrat, me encantaba ser fanática de Serrat. Ajá. Sí. Así que bueno, y por o supuesto... O sea que todo lo que te haya de Serrat en esa playlist lo aportaste vos. Sí, seguramente. Así que bueno, y después estaba otra que eran las del Monedero. Bien. Monedero eran las compañeras que recibían la plata uh-huh. y que organizaban. Esto nos hace acordar mucho a lo que era el economato en la cárcel. El economato en la cárcel fue un economato único. Sí. Donde todas las cosas que nos traían los familiares iban a un solo lugar y se repartía por partes igual a todas las compañeras. Hacía una especie de fondo común. Fondo común. Priorizando fundamentalmente a las compañeras enfermas. Uh-huh. Entonces no entraban grandes cosas, pero sí había muchas compañeras, como en mi caso, que yo nunca recibí nada, porque, bueno, vengo de una familia muy humilde y, bueno, no podía mi mamá ni mandarme dinero ni viajar a verme. Uh-huh. Solamente 2 veces vi que es una antes que mi hijo se fuera a Suecia con su padre, porque él había salido exiliado, que lo llevaron y que, bueno, lo vi así, como estoy acá viendo esta vidriera a través de un vidrio. Fue 15 minutos, fue terrible, pero bueno, eso también puede ser para contarlo toda esta parte de la historia, ¿no? De lo que fue allá en Villa Devoto. Así que este monedero cumplía esa función como fue lo del economato en ese entonces. Bueno, o sea que la relación entre lo que y la parte organizativa de aquella época, medio que también en esta época también estaba lo del economato, y ¿sabés qué decíamos? Nos reíamos, porque somos, aparte, nos reímos por ahí de muchas cosas, de la comunicación, ¿no? Esto de ahora, el WhatsApp, bueno, todo esto de la cibernética. En aquel entonces, en Devoto, nuestra comunicación nunca dejó de fallar. ¿Y cuál era? La comunicación era a través de los tornillos, eran celdas por celdas, y a través de los tornillos nos hablábamos con el costado, hacíamos, pasábamos noticias. Si alguien iba a la visita, traía noticias de los familiares. Bueno, pasa tal cosa. Entonces llegaba al tornillo y todos nos manejábamos por Morse. Entonces hacíamos unos ruiditos y sabíamos que había comunicación y nos comunicamos. Y entonces hablábamos con la otra celda. Esa celda la pasaba a la otra y a la otra y a la otra. O sea que el tornillo funcionaba como si fuera un teléfono a todo trapo. Después, ¿cómo nos comunicamos con los pisos? Por eso la comunicación, nosotros hemos sido así siempre, de estar viendo cómo nos hacemos para comunicarnos. Nos comunicamos a través de la letrina. Claro. Logramos, sacábamos todo el agua, nos comunicábamos con un golpe hacia abajo y bueno, y ahí nos poníamos, eran cuatro pisos, nos poníamos tres pisos. Tres pisos. Tres pisos, porque el de abajo eran, bueno, de presas que estaban ahí pero que no coincidían con nosotros, que habían decidido, bueno, no participar. No vincularse. No vincularse. Sí. Así que la letrina era otra de las cosas, y ahí de piso a piso entonces nos comunicábamos, sabíamos lo que pasaba en el piso, si había requisa, si había pasado algo, bueno, y la información. Y después la ventana. Nosotros, para denunciar situaciones, como por ejemplo cuando traen a las compañeras como rehenes, en la época que vino Videla a Córdoba, traen a varias compañeras. Entonces en la ventana se subió una compañera y decía: vecinos de Villa Devoto, pasa, y denunciamos a todos. Por supuesto, después venía la sanción, los chanchos era cuando nos llevaban arriba, bueno, a salas individuales sin nada, viste, hay veces pan y agua, pero bueno, eso. Y otra, la paloma, que eran de un piso a otro por la ventana con un hilito y un papelito donde escribíamos algo, bueno, nos comunicaba. O sea que la comunicación, ahora que tenemos esto, que decimos, qué barbo el Zoom, el WhatsApp, qué bar, pero bueno, no nos frena a nosotros nada. Evidentemente, no. Así que bueno, y hoy, bueno, se presenta el libro en Villa Dolores. Ustedes vienen ya de presentarlo desde el mes de octubre. En octubre se presentó por primera vez en Tecnópolis. Ahí va. Ahí que se presentó, bueno, fuimos. Yo no pude ir porque estaba re enferma, tenía un broncón, pero bueno. Sí. En Tecnópolis se presentó ahí el libro. Y bueno, hermoso. Fue un encuentro bellísimo. Aparte participaron gente de derechos humanos, bueno, y del gobierno también, viste, apoyando. Y siempre y ahora, en estos momentos, se ha presentado en todas partes. Claro. Ayer fue en San Luis, anoche, que yo me iba a ir para San Luis, porque bueno, si estamos cerca de algún lado, vamos como apoyando, ¿no? Sí. Así que anoche en San Luis, el otro día en Santa Fe. Va siendo así como presentación territorial. Cada una que está en ese punto va llevando va llevando el libro para que se conozca. O sea, hasta armaron un sistema de postas, digamos. Sí. Son muy organizadas. Sí. Pero bueno, y bueno, ahí estamos. Y en algunos lugares, mira, en varias comunas, municipios, lo han declarado como, nos han dado un reconocimiento como de interés público. al libro. Bien. Así que, bueno, ahí estamos. Y ahora, bueno, acá, en Villa Dolores, que parece que también va a haber, porque vamos ahí a la UPC, va a haber un reconocimiento. ¿Y dónde, la UPC, dónde queda la UPC? Mira, queda, lo anoté. Ah, está muy bien. Bueno, pero es muy fácil porque Avenida San Martín. Claro. O sea, bueno, o sea, avenida, hay dos avenidas, ¿no? En Belgrano, Belgrano y San Martín. San Martín. Bueno, en la Avenida San Martín, 241 a las 19 horas. Bien. Va a haber canto, porque siempre nosotros decimos un canto a la vida, porque todo esto que presentamos siempre hay canto. Sí. Siempre hay alguien, hay murga, hay lugares donde, creo que en Santa Fe hubo una murga divina, hay coro, bueno, siempre relacionado con el arte, con el canto, hubo teatro, hubo danza, que mientras se leía algo una chica representa, o sea, que siempre nosotros estamos relacionados a esto, bueno, que da vida en nuestra vida. Es como... Bueno, no sé si tenés ganas de contar algo más, pero digo, haciendo así un resumen, es como un hermoso homenaje a la vida para contraponer, ¿no?, tanto daño, tanta violencia, tanto sufrimiento, y también por ahí una del lado de lectora o de consumidora, ¿no?, de producciones culturales, es como si también hubiera ese relato que se construye sobre lo que sucedió en la dictadura. Está bien, digamos, hay que contar la verdad, hay que contar las cosas como fueron, tan terribles que fueron. Pero empezar como a modificar el relato, ¿no? Y a proponer un discurso desde otro lugar. Totalmente. Que no sea ese que te produce una profunda tristeza. Exactamente. Que te toca, ¿no?, desde otro lado. Y esto me parece como de propositivo tiene todo. Totalmente. ¿No? No sabés que justamente lo que vos decías, Aime, nosotros por lo general nunca hemos entrado en estas torturas. Claro. En todo lo que fue, lo que pasamos, lo que vivimos, que fue desastroso. Hay compañeras que estuvieron en campo de concentración. Córdoba, donde yo estuve, era un campo de concentración. Sí. Y hemos visto desde compañeros estaqueados, muertos, bueno, de todo. Pero nunca centramos en eso. Uh-huh. Centramos más en lo que es la vida. Entonces, tratamos, inclusive, sí hemos relatado sobre las situaciones límite que hemos vivido en los juicios. Porque hemos sido testigos, yo como por ejemplo fui testigo de Menéndez, del tercer cuerpo, sobre todo lo que fue la cárcel de Córdoba. Entonces, bueno, ahí tenés que relatar. Pero nunca hemos hecho ni libro, ni centramos nuestros relatos en todo lo que es esto de la cosa así desastrosa de lo vivido, ¿no? Uh-huh. De esta situación de límite. Y tal es así, me acuerdo ahora que decimos esto, el jefe de seguridad de Villa Devoto nos gritaba, se paraba y nos decían, de ustedes acá van a salir muertas y locas. Si no salimos muertas, vamos a salir locas. Y si salen, no van a servir para nada. Uh-huh. Y nosotros dijimos, aquí estamos, vivas y pensantes, comprometidas y responsables. Así que bueno, le dimos como una cosa diferente. Es nuestro triunfo. Para mí sí. es el triunfo, más allá de, bueno, uno lo puede analizar políticamente, ¿no? Todo lo que fue en esa época, pero para nosotros es un triunfo estar acá viva, yo ahora con vos, Aime, contando esta presentación y siempre haciendo cosas. No nos hemos separado de nuestros ideales, de lo que fueron en los años 70. De una manera o de otra, pero ese es un canto a la vida. Totalmente. Para mí es un triunfo. Sí, sí. Tenés un brillito en los ojos que denota que estás muy feliz con esto que está pasando. Sí, porque es así, ¿no? En los lugares donde uno está tiene que generar lazos, vínculos, redes, hay que sostenerse en comunidad y colectivamente porque de ninguna se sale solo, ¿no? No, más vale. Mira, acá en Nona, ahora que vos decís esto de comunidad y todo, yo participo en una asociación, bueno, que es con objetivo de, bueno, de ver qué podemos hacer como asociación para nuestro pueblo. Claro, trabajamos en un lugar chico, nuestro pueblo, pero creo que eso es, por lo menos mi deseo, los deseos de nuestros compañeros, es que nuestro pueblo, bueno, crezca con derecho, esto que hablamos justamente hoy, 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, bueno, con derecho y vivir más justamente, ¿no? Más justamente. Entonces, bueno, ahí en la asociación tenemos un roperito, tenemos una biblioteca, creo que vos ya has hablado, o sea que se conocen la casa de todos. Las conozco a las chicas. A las chicas, claro, las compañeras divinas. Las cruzo, sí. Y por supuesto que también milito políticamente dentro del Frente de Todos. Ahí va. Y dentro del Frente de Todos del Partido Solidario. Así que siempre estamos con mi compañero activando cosas. Sí. Y en donde hay, en donde se necesita, mi escrito está relacionado mucho con el medio ambiente, que es, bueno, ahí en donde estamos, que en aquella época cuando llegamos a Tras la Sierra, al Valle, bueno, estaba todo esto del medio ambiente en el sentido del uranio, de las minas, bueno. Sí, de hecho fue el proceso, yo creo que uno de los procesos más tremendos, ¿no? De Tras la Sierra, ahí es como justamente en esto se llamaba Tras la Sierra Despierta, empieza a hacer esa articulación de pequeños grupitos en cada pueblo, ¿no? Claro. Para después lograr esta ley provincial que al día de hoy nos sigue protegiendo, claro, ¿no? Claro. De los intereses extractivistas. Yo era muy chica y igual iba, claro. Fui a la reunión al salón parroquial. ¿Viste? A la plaza. A la claro. escuela primaria, que nos recagábamos de frío, perdón la expresión. Claro. Después hicimos la caravana a Villa Dolores. A Villa Dolores. Esa no me la olvido más porque hubo escenario, que... todo. Sí. Y bueno, ahí también en esto. Radio El Grito tenía poquito tiempo de existencia, claro, también, sí. Y el Pancho ahí también acompañando ese proceso de Pancho. Bueno, así que bueno, te reagradezco por haber muchas venido. Muchas gracias a vos, Jaime, por haberme y seguro nos vemos hoy a la noche, sí. Porque ¿vas a ir? Bueno, voy a llegar. Fantástico. Sí. Bueno, espero que vayan todos los que puedan. Sí. Así conocen nuestro libro porque se va a pasar por una pantalla algunos ítems y va a estar muy lindo. Sí. Siempre juntas. Sí. Bueno, gracias, Jaime. Gracias a vos. Bueno, buenos días para toda la audiencia. Gracias. Me dieron ganas de escuchar, después de esta hermosa nota, una canción de Violeta Parra. Por favor, le solicitamos su atención. Comunicate con Radio El Grito y reportá qué está pasando en tu casa. En el barrio, en las plazas, en la ruta, en tu pueblo. Mándanos un audio al 3544-576173. 3544-576173. Para obtener oxígeno, tome la máscara más cercana.